Te voy a ofrecer

confirman esta realidad. Es cruel creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa Extraterrestre, desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa Extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta. Desde Capilla del Monte, capital nacional de los ovnis en la Argentina, los invitamos a participar en este programa que hemos llamado Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa como productor de noticias desde Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires, el amigo Mario Colosterrazú. Asistencia técnica desde Capilla del Monte, Guillermo Tato Ahumada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Bruce Mari López y de conducción de quien le da las muy buenas noches en nombre de todos ellos, Jorge Alberto Suárez. Hola amigos, ¿cómo están? En principio, pedirles disculpas, aunque no ha sido responsabilidad nuestra. Anoche Yaica se cayó al suelo. No hubo forma de recuperarlo, inclusive nuestro amigo y colega que transmite a la misma hora desde Perú, Marco Barraza, nos decía lo mismo, que fue imposible conectarse con el programa de Yaica, así que lamentablemente no pudimos hacer el programa. Capilla del Monte sigue sufriendo una increíble sequía. Hace más o menos una hora desde el Cerro Vitorco apareció una enorme tormenta, relámpagos y más relámpagos. Y como esto ocurre, ya después de vivir 34 años en este bello paraje de Capilla del Monte, dije: puro ruido y pocas nueces. Y ahí se disolvió la tormenta que estaba anunciada dentro de los avances meteorológicos y nada que llueva. Nada que llueva. Y creo que esto ya es ciertamente preocupante. Ha comenzado a llegar gente a Capilla del Monte para pasar las fiestas. Hemos tenido un movimiento bastante interesante para estas fechas en nuestra oficina de gente turista que viene a visitarnos. Y creo que en horas más el pueblo va a comenzar a recibir los turistas que recibe todos los años. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar? Porque si ya hay cortes muy extensos durante el día, cosa que siempre ocurrió esto en Capilla del Monte, pero no en esta época, sino en la época de la falta de lluvias que va desde septiembre a finales de octubre. ¿Qué va a pasar cuando ocurre, como si ocurre como todos los años, que el pueblo empieza a recibir un tercio más de habitantes como turistas de su población? No sé, realmente no he visto que las autoridades hayan tomado esto con seriedad. Y si no llueve de acá a los primeros días de enero, como para paliar un poco la situación, sin resolverlo todo, obviamente, el dique está en el más bajo nivel de toda su historia, y dos o tres lluvias, por más importante que sean, no van a resolver la situación. solamente pedirle a Dios que se apiade de nosotros. Si esto no ocurre, en función de la llegada de las lluvias en forma importante, creo que el sector comercial de Capilla del Monte va a tener un año muy, muy complicado. Bien, hoy nos vamos a hacer un programa, no digo especial, pero vamos a traer desde el recuerdo a dos amigos que yo conocí cuando me involucré en esta temática de los ovnis allá a comienzos del año 1986. Como secretario de gobierno y director de turismo de este pueblo, me involucré con la temática ovni a través de la huella del pajarillo, aquella enorme marca de 120 metros por 70 que llegó, apareció sorpresivamente sobre un cerro a unos kilómetros de Capilla del Monte con dos testigos de excepción, como fueron doña Esperanza Gómez y Gabriel Gómez, su nieto por aquel entonces, 12 años. Ahora el 9 de enero se van a cumplir 24 años de aquella aparición. Años después, por un material que yo le envié, por sugerencia de algunos amigos, al señor Juan José Benítez a España, fotografías, los dossiers de investigación de campo que hizo el equipo del señor Fabio Serpa y otro amigo de acá detrás la sierra, los motivamos como para que en el año 1989 él y el doctor Fernández Jiménez Loso llegaran a esta parte del mundo a hacer un documental que luego recorrió todo el mundo y que se llama Uritorco. Desde ese recuerdo emocionado para una de las personas más inteligentes que yo conocí en este tema de la investigación, y he conocido muchos, vamos a traer en la primera parte un análisis realizado por el doctor Fernando Jiménez del Oso sobre la tumba de Palenque. Aquel dibujo o tallado en una piedra hallada en Palenque, supuestamente perteneciente a la cultura maya, de un supuesto astronauta. Ese va a ser el primer tema de esta noche que vamos a compartir con ustedes. Hacemos una pequeña pausa musical y de regreso vamos a escuchar la reflexión, insisto, de uno de los investigadores más inteligentes, más serios y más reconocidos en todo el mundo, lamentablemente desaparecido en el año 2004, quien fue mi querido amigo el doctor Fernando Jiménez del Oso. Cuenta Luz que un amigo de nuestra audiencia, el amigo Cornero, que hace mucho tiempo que sigue Alternativa Extraterrestre, nos recuerda que alguna vez desapareció un material que enviamos a España. Y sí, amigo, nos han pasado muchísimas cosas. Pero, no sé, creo y sobre todo por las horas en que estamos en este momento, me gusta más recordar las cosas positivas que hemos vivido, que sin ningún tipo de duda el porcentual de esas realidades han sido siempre positivos. Hubo momentos feos, aún todavía los hay, porque recorrer este camino con sensatez, con seriedad, con autorresponsabilidad, esa autorresponsabilidad que a veces me hace discutir amablemente con algunos investigadores, porque no comparto su filosofía, y esto está dentro del disenso, obviamente que respeto la posición de cada uno, pero yo desde el primer momento, en la más absoluta ignorancia del tema extraterrestre, o el fenómeno de los ovnis, me decidí a hacer todo lo exigente que fuera posible para presentar la tarea que hubiera que hacer con todo respeto. Con todo respeto por la importancia de la temática, quizás, como digo siempre, el evento más importante en toda la historia de la humanidad, pero fundamentalmente también, y en la misma nivel, por el respeto que yo tengo por ustedes. Creo que no hemos defraudado nunca a nadie que ha accedido a nuestra información, por lo menos que nos hayamos dado cuenta. Si hemos cometido algún error, nos lo pueden decir, y si fue un error, también pediremos disculpas. Pero hay cosas que, y sobre todo en este tiempo, ya no hay espacios para el delirio, ya no hay espacio para la estupidez, ya no hay espacio para el protagonismo, ya no hay espacio para aquellas personas que se cuelgan el mote de investigadores con llamativa facilidad, solamente por alguna vez puesto ante los labios de un supuesto contactado o persona que vivió un evento, un grabador. Señores, el ser investigador es mucho más importante que todo eso, mucho más exigente. Se requiere un nivel de intelectualidad, conocimiento de distintas materias que rodean este mal llamado fenómeno de los ovnis, para poder con total autoridad autollamarse o autonombrar de investigadores. Por eso que quien les habla jamás se ha autotitulado como investigador. A veces usan ese mote por esa facilidad que tienen muchos colegas de colgarse el título de investigadores. Yo he dicho y lo reiteraré hasta el cansancio, y lo saben muy bien aquellas personas que nos acompañan en esta tarea, que simplemente soy un difusor, un simple nexo entre los investigadores que sí investigan, los investigadores de raza, como estos dos investigadores que les traemos esta noche, y ustedes. Somos los transmisores de esa tarea de primerísimo nivel que hacen los verdaderos investigadores. Los demás, en su mayoría, son simplemente charlatanes. Nada más que eso. Antes de entrar en materia, me olvidé decirle en la editorial, ha ocurrido un hecho muy, muy grave e importante en la zona de Cachi, en Salta, cerca del Nevado de Cachi. Nos ha llegado una información. Esa es la zona de nuestro querido amigo y colega e investigador, sin ningún tipo de dudas, Antonio Zuleta, que nos acompañará por dos veces en los congresos del CIO en Capilla del Monte. Hace unas horas atrás, un campesino que vive cerca de las laderas de el Nevado de Cachi, que es uno de los puntos más altos de esa región cordillerana o precordillerana de Salta, se levanta muy temprano porque le tocaba un turno de riego para sus tierras a las 2 de la mañana. Y ahí ocurre un evento que está, no tenemos todavía los detalles, pero que en principio la información dice que este señor, anciano él, se encuentra con un objeto volador no identificado, depositado en el suelo, con una entidad fuera de esa supuesta nave. En el día de hoy ya estamos rastreando al amigo Antonio Zulueta para tratar de sacarlo en nuestro programa y que nos cuente, seguramente que él ya ha estado investigando esto, porque entiendo que esta realidad ya en el final de este año está enhebrado en esa lista interminable de eventos que se han producido en este año 2009 y que en estos últimos meses ha tenido una actividad asombrosa. Le hemos mandado un correo a Antonio y si no tenemos respuesta en 48 horas, 72 horas, que sería lo razonable. Antonio es una persona que abre muy frecuentemente su correo. Lo vamos a llamar por teléfono. No lo hemos hecho hasta ahora por las limitaciones económicas con las que siempre hacemos nuestro trabajo. Pero lo vamos a hacer. Y seguro que el bueno de Antonio, con esa simpleza de hombre bueno y de hombre comprometido seriamente con la realidad, nos va a contar en detalles ese evento del campesino de la zona de Cachi. Bien, dije, vamos a presentar al doctor Fernando Jiménez Loso reflexionando sobre el astronauta de Palenque, a quien el 99,99 de los investigadores ha dicho que sí es una réplica de un astronauta extraterrestre. Quizás el doctor Fernando Jiménez Loso no crea eso, pero vamos a escucharlo. Adelante. Mis queridos amigos, entramos en territorio de don Fernando Jiménez Loso. Durante algunas semanas nos hemos acercado al secreto maya, al secreto de los mayas, una de las culturas favoritas para Fernando. Ha firmado... Dentro de lo que parece un vehículo espacial, la forma es la de un vehículo espacial. El primero que sugirió esa hipótesis fue Kazantsev, me parece que ya lo comentamos, un científico ruso, pero no de estos de guardarropía que figuran en tantos libros, de verdad, este hombre tenía un cierto prestigio en su país. Pero bueno, pero era un poco iconoclasta y un tanto, no sé, en sus opiniones, pues muy muy avanzado, muy atrevido. Fue el que sugirió que el accidente de la Tunguska o lo que fuera de 1908 se debía a la explosión de una nave. Sí. Fue el mismo que sugirió que Sodoma y Gomorra habían sido destruidas por una explosión nuclear. Y aparentemente, porque este dato no lo he podido confirmar, fue el primero en sugerir que el astronauta que representaba en esa losa era un astronauta a bordo de una pequeña nave. Luego eso lo recogen ya otros. Yo la primera vez que lo leí fue en un libro de Robert Charroux, que ya lo había editado la editorial Robert Laffont en 1967. Aquí Plaza y Janer lo editó en el 76 y ya fue, bueno, pues... El libro que que hizo correr ríos de tinta sobre un astronauta enterrado en el seno de un templo de una pirámide escalonada maya. La forma aparentemente es esa. Bueno, es una persona, un personaje sentado en una posición extraña, con las manos en una postura como si manejara controles, estuviera manejando algo, aunque no se ven los controles. Jarrus dice con toda la cara dura que manejaba claramente con la palanca de una palanca de cambios como la que tenían los Citroën antiguos. Bueno, no está ahí. Y delante de él, pues tiene una forma extraña y una especie de cruz, pero con los extremos de el superior y los dos laterales acodados con como si fueran tubos segmentados, luego otra especie de tubos articulados, está sentado sobre algo extraño, parece haber una tobera detrás por la que salen llamas, y sería el corte sagital de una pequeña nave tan parecida a eso, a las naves de exploración o a naves que se podrían utilizar por nuestra tecnología, que bueno, pues había un ingeniero de no sé si era de la NASA o no. Pues la NASA ha debido trabajar todo el mundo, uno se encuentra referencias de la NASA en todos los sitios. Pero vamos, sí, era un ingeniero norteamericano, Hugh Harleston, que este hombre hizo un informe y en el que se establecían, en el 69, en el que se establecían 18 semejanzas notables entre una cápsula espacial moderna y la nave, entre comillas, que figura en la losa. Bueno, eso es así, y cuando yo hablé en televisión, pues me parece fue en el 74, del astronauta de Palenque, como sabía tan poco de los mayas como sabía Charruz o cualquiera de estos otros, pues bueno, pues también me parecía un astronauta. Luego, cuando tienes un poco más de conocimiento de esa cultura, cuando sabes pues qué símbolos utilizaban, y sobre todo cuando has estado en Palenque y te has encontrado esa misma nave despiezada en otros templos diferentes, pues entiendes que no, ni mucho menos, todo lo que hay tiene una explicación que para nada se relaciona con la tecnología. A ver, ¿cuál es tu impresión, Fernando? Bueno, lo que tiene este, primero hay que mirar la losa verticalmente, no horizontalmente, que es como se miran todas las losas de las tumbas, ¿no? No has visto tú que estén ahí los nombres y las fechas apaisados, no, están en... lo que hay es un personaje ataviado, ricamente ataviado, típicamente maya, con su perfil maya, de encima de él sale la cruz maya, que es típica y que es el árbol de la vida en definitiva, y que la cruz tiene una enorme presencia dentro de todas las religiones antiguas precolombinas, ¿no? Pero representando lo mismo que representa el cristianismo en todas nuestras culturas, ¿no? Es el hombre realizado, es algo que tiene los cimientos, la base en esta tierra, que se dispara hacia arriba, que es un hombre esquemático, de pie y con los brazos abiertos, pero que es un puente entre este mundo y el de la divinidad, el que está ahí arriba. Es una representación del hombre que trasciende. Pero los mayas hicieron uso y abuso de la cruz, sobre todo en Palenque. Al lado del Templo de las Inscripciones está el Templo de la Cruz. Y la representación que hay es igual. Esos tubos acodados segmentados son crotaliformes, son representaciones de los crótalos de la serpiente de cascabel, que a su vez es lo que esos tubos que aparecen ahí no son tubos, es una serpiente bicéfala, donde ves las dos cabezas claramente, no hay que imaginárselas, bueno, pues deformadas y deslizadas como hacían los mayas con su iconografía. ¿Dónde está sentado? Está sentado encima del monstruo de la tierra, del monstruo representado, ese mascarón en otros muchos lugares mayas, el monstruo que devora al sol cada noche, y luego el sol, como símbolo del renacimiento, vuelve a salir al amanecer. Lo que tiene inmediatamente debajo de sus posaderas, pues es una caracola, un brote de maíz, un signo que me pareció al tanto por ciento, pero que entre los mayas, un glifo, que entre los mayas significaba la muerte, del que sale otro brote vegetal. Es decir, están los tres símbolos ahí de la, del renacimiento, de la renovación. Es todo un canto, bueno, pues, pues como el que se haría en cualquier losa de otra religión que creyera, obviamente, en lo trascendente, en el otro mundo, están todos los elementos representados que simbolizan eso, el que la muerte es el nacimiento a otra vida. Y ese, vaya, ese personaje está haciendo un viaje, claro que está haciendo un viaje, pero un viaje al otro mundo, ¿no? Un viaje no hacia las estrellas, sino hacia el cosmos en su sentido más amplio. Pero con mermada astronáutica, ¿no? Bueno, ninguna, ¿no? No, no, hombre, además es que no tiene sentido, están ahí diciendo está cargando una luz y todos estos, pero bueno, que si motores ionizadores, que si solares, sí, que si viajes interestelares, y al mismo tiempo están diciendo que es el corte sagital de una nave que tiene una entrada abierta para que entren los gases como en cualquier motor de turbina de los aviones, y que luego salen llamas por detrás. Pero vamos a ver, seamos coherentes. Estamos hablando de una nave interestelar, pues no, ¿cómo va a tener una entrada de aire? ¿De qué aire? ¿Cómo salen llamas por detrás, no? Está usted hablando de otra cosa que no tiene que ver con la realidad, no, en absoluto. Pero dejemos una puerta abierta al misterio, Fernando. Pues hombre, se puede dejar una puerta misterio, se pueden dejar las que quieras, ¿no? A mí lo que no me molesta, porque es un pecado en el que todos hemos caído, pues cuando teníamos menos preparación, es un pecado de ingenuidad o de entusiasmo, si se quiere, ¿no? Hay un glifo que representa a Venus en la losa. Bueno, pues la deducción que hace Jarrus inmediatamente es que obviamente esa nave iba a Venus y el que está enterrado allí pues era un venusiano o venusino. Pero claro, la importancia que tuvo Venus para los mayas es algo de lo que Jarrus, pues como tantos otros y como yo en su momento no teníamos conocimiento. Venus es el planeta más sugestivo que sirvió para marcar al hombre antiguo muchas cosas y entre ellas asociarle a ese ciclo de muerte y renacimiento, porque Venus pues durante 236 días es la estrella matutina, durante 90 días desaparece y luego después durante 250 días es estrella vespertina, es decir, aparece y además en 8 días aparece en el mismo punto y al mismo tiempo que el sol en el horizonte y desaparece también, es decir, es algo que está asociado al amanecer durante parte de su revolución sinódica, que está asociado al atardecer durante otra parte casi igual desde nuestra perspectiva año venusiano, que luego desaparece durante 90 días, también estragado por el monstruo de la Tierra, y aparte de eso es el más brillante, ¿no? Los mayas, que ya hablábamos en su día, que estaban obsesionados con el tiempo, hicieron una determinación de esa revolución sinódica de Venus precisa. Asociaron su calendario solar con el mágico y con el venusiano, hasta tal punto que su ciclo largo, su ciclo de 3.744 años, es que contiene 2.340 años venusianos, 5.256 años mágicos, 1.752 años marcianos. Cuando digo años es desde la perspectiva nuestra, no es el tiempo real en esos planetas. Bueno, Venus es lo absurdo sería que no apareciera Venus en un glifo maya. Pero bueno, misterio hay porque según los arqueólogos, pues lo que está ahí enterrado es Pakal, incluso te cuenta su biografía, que es un señor de Palenque, un rey, que nació en el 603, que empezó a reinar en el 615 y que murió a los 80 años. Bueno, pues mire usted, los restos que había ahí ni son de un maya, ni son de un anciano de 80 años, son de un señor que murió entre los 40 y 45 años. Pero no siendo maya, lo que aparece representado en la losa es un personaje típicamente maya. Para eso da a entender que la losa se hizo después. Allí estaban conservando los restos enterrados de alguien que había sido muy importante que ya no sabían quién era, pero que lo vinculaban a su propia cultura y que para representarlo, lo representaron con los atributos y de la raza maya. Hay una posibilidad ahí, y ya sabes, y nuestros oyentes también, que bueno, pues que los frailes que iban con los conquistadores hicieron muchas cosas buenas, entre otras, pues evangelizar a los pobres paganos y esas cosas. Falta les hacía. Pero se cargaron pues toda la documentación escrita que pudieron, ¿no? Y bueno, siempre se habla, aquí hemos hablado también de los códices mayas y que solamente quedan tres, pero se cargaron mucho material. Y de aquella zona, ahí no me acuerdo quién era el obispo correspondiente, pero le encargó a un fraile, a Fray Ramón de Ordóñez y Aguilar, pues la evangelización, y este, por orden de arriba, pues quemó todos los textos que había en lengua quiché, pero tomó algunas notas, y sobre todo los que se referían a un dios, a un personaje legendario que había vivido en esa zona hacía mucho tiempo, que había fundado Otulum, que sería el auténtico nombre de Palenque, y que, pues era blanco, era muy alto, tenía barba, vestía una túnica blanca, iba acompañado de su séquito y le llamaban Botán, no lo sé, que si lleva acento, no sé, que te enlaza con un dios nórdico, ¿no? O primo hermano de Quetzalcóatl. Puede ser una coincidencia simplemente fonética, ¿no? Pero bueno, el hecho es que en esa tradición está recogido ese personaje que había venido de una tierra también desconocida, Chivim. A mí me recuerda a Chavín, pero bueno, no, Chavín también es un nombre que le hemos dado nosotros los europeos y que no se sabe cuál era el nombre auténtico que tuvo, que había hecho, según esa tradición, había hecho una escala en la morada de los trece, que es un nombre muy muy bonito, suena a novela de Agatha Christie, o sea, la morada de los trece, que fue y volvió a su tierra natal en cuatro ocasiones y que fue uno de esos dioses evangelizadores. Y es posible que ese Botán, que ese dios, ese personaje de los quiché o quiché, sea el que esté enterrado allí. Para Fray Ramón de Ordóñez de Aguilar, bueno, pues el hombre que conoció esos textos y de los que sacó varias notas antes de destruirlos, pues hombre, llega a la conclusión de que ese Botán y su séquito eran en realidad los hebeos, los descendientes de Ed, de un nieto de Noé, que por cierto desapareció. Se embarcó en Tiro, en el puerto fenicio, en el 1447 a.C. y no se volvió a saber de él. O sea que igual pudo llegar hasta América. Leyendas sugestivas, y vaya usted a saber lo que hay de realidad. Pero ahí están esos restos, ahí está esa losa, y ahí está un enigma que probablemente no se ha descubierto nunca. Pues Botán, Pacal o el hijo de Noé, todos empeñados en desacreditar a Cristóbal Colón como auténtico descubridor de América, que lo fue, que nadie lo duda a estas alturas. Gracias, Fernando. Un abrazo. Bien, lo que le decía, a contrapelo de lo que siempre ha expresado la mayoría, y lo sigue haciendo investigadores que han hecho trabajos muy minuciosos con esa famosa tumba de Palenque. Tú, como ustedes están viendo en las imágenes que le mostramos, es algo muy, pero muy complicado. Se parece en primera instancia a una especie de cápsula espacial con un guerrero vestido como tal, tripulándola, y el querido Fernando destruyendo esa hipótesis para mal de nosotros, ¿no? Que somos tan ansiosos de conseguir pruebas de que los extraterrestres han estado acá desde el fondo de los tiempos, ¿no? De cualquier manera, quiero decirles, para aquellas personas que a lo mejor tengan información sobre este tema y estén disintiendo con la posición de Fernando, Fernando Jiménez el Oso ha sido uno de los investigadores españoles que más profundamente ha investigado los misterios de América, siguiendo la estela de los conquistadores, entre comillas, y me pareció absolutamente desafortunada el comentario de quien lo entrevistaba sobre que Colón fue el primero que descubrió América. Eso sí, tomamos en cuenta las gentes que vinieron desde Europa, pero en este continente hacía muchísimos años, miles de años atrás, antes de Colón, había gente que lo había descubierto y que lo había desarrollado a través de una cultura verdaderamente fantástica como la de los mayas. Yo reitero siempre que tuvimos la enorme fortuna en el 2002 de llevar a un abuelo maya a Bogotá, que estamos hablando con quienes vamos a organizar la cumbre de exopolítica el próximo año. Tanto va a haber dos cumbres, una en Bogotá y otra en Argentina, puede ser en Córdoba, puede ser en Buenos Aires, de que una de las personas que ya hemos establecido primariamente como invitado especial va a ser el abuelo Cirilo Pérez Oxal, presidente del Consejo de Ancianos Mayas de Guatemala, un hombre que tiene muchísimo que decir y fundamentalmente la importancia en esta coyuntura en que se encuentra la humanidad y el planeta. A 2 años de llegar a esa fecha ícono del 2012, 21 de diciembre del 2012, que reitero, algunos infames están pretendiendo convencernos de que es el final del mundo. Nada que ver, por lo menos desde el concepto y de la sabiduría del abuelo Cirilo, un auténtico maya. Por eso sigo siempre que maya se hace, no se nace. No se puede involucrar uno en una cultura que nos lleva miles de años de antigüedad, en su sabiduría y en sus conceptos. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa musical para ir a nuestro segundo invitado de hoy, que no podía ser otro que el señor Juan José Benítez, tocando, y tampoco podía ser otro tema en estas horas donde especialmente la sociedad cristiana va a recordar el nacimiento de Jesús, fecha cara para los sentimientos de todos los cristianos. Y si hay una persona que puede hablar con total propiedad de la vida de Jesús, sin ningún tipo de duda, y no solamente hablar, hay muchos libros escritos sobre el personaje Jesús por Juan José Benítez. Hacemos esa pausa musical y de regreso, como homenaje a la amistad que llevamos adelante hace muchísimo tiempo, para aquellos que de alguna manera nos han preguntado en las últimas semanas qué pasaba, que Benítez no nos daba la entrevista, he recibido un mensaje de Blanca, su esposa, una querida amiga también, aunque no conocemos personalmente como a Juanjo, diciéndonos que está encerrado. Y sabemos que en esta época del año Juanjo se encierra a escribir uno más de sus libros, que ni bien él termine con esa tarea, nos va a avisar para hacer esa entrevista que venimos solicitándole al amigo Juanjo hace bastante tiempo. Hacemos esa pausa musical y de regreso nos metemos de lleno en esta apasionante personalidad de Jesús el Cristo. Make the sacrifice. Have to do the same. Creiem haver resolt l'enigma del món, que als 30 ja ens aturem i reflexionem, i als 40 descobrim que la cosa no té solució. En això dels enigmes, el nostre convidat és tota una eminència. Ha fet la volta al món més de 100 vegades, han sigut 100 vegades, oi? Perseguint els misteris. És JJ Benítez, Juan José Benítez. Bona tarda. Bona tarda, clar. I t'has encontrado a ti, a part de darte de cara con los misterios, porque tanto viajar? Me he encontrado sobre todo a mí. Sí, porque los misterios, afortunadamente, ya a mi edad no hay que resolverlos. Hay que dejarlos ahí para que la gente sueñe, no apagar las estrellas. Pero sí me he encontrado a mí mismo, sí. Sí. ¿Huyendo de algo? No, buscando. Buscando. Buscando respuestas, buscando, bueno, ¿por qué estamos aquí?, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que todo el mundo se pregunta. Y creo que lo he encontrado, creo. Als 28 anys, JJ Benítez va escriure el seu primer llibre i, clar, han passat 3 dècades i ja porta 48 llibres. I, escolti, saben quants n'ha venut? És que és increïble, eh? 9 milions d'exemplars. Això és un best-seller i la resta són ximpleries. La qual cosa vol dir que el mundo, que los misterios dan mucho de sí. És a dir, que hay muchísimas respuestas, perdón, preguntas sin respuesta. Pues yo diría que el 99%, casi todas. Es decir, hombre, respondemos en nuestro interior y probablemente tenemos la respuesta nosotros mismos, pero públicamente no hay demasiadas respuestas. Y eso significa que la mayor parte de la gente y del público está ansioso, ¿no?, por saber algo, por entender algo. Es más, la gente exige siempre respuestas y siempre hay gente dispuesta a darlas, aunque sean falsas, claro. Sí, además yo creo que los que dan respuestas normalmente no tienen la verdad. Cuanto más seguridad tiene alguien en las respuestas que da y dice que tiene la verdad, menos hay que creerle. Cuanto más investigo, menos sé, ¿eh? Ese es un poco tu lema, Juanjo. Sí, es que es verdad, porque el horizonte cada vez está más lejos. Uno abre una puerta y dice, ya casi lo tengo. No, que va, cada vez menos y cada vez es más pequeño y cada vez sabes menos y todo está más lejos. ¿Estamos de acuerdo que la gente que nunca duda es la más peligrosa para la propia humanidad? Sí, la gente que tiene la certeza, el fanatismo, la seguridad absoluta, yo tengo la verdad, etcétera, etcétera, son los más peligrosos. Son los que siempre han conducido, creo yo, al mundo a los desastres. Cuando, tipo George Bush, por ejemplo, ¿no? Esa seguridad de... George Bush, además de ser un mentecato de esa naturaleza, es un gran mentiroso. Claro, cuando se une la falta de dudas con la intención de mentir, nos encontramos realmente ya ante una persona del todo nefasta. Sí, nefasta y muy poco recomendable, ¿no?, para el resto de los humanos. Muy poco recomendable. Lo que pasa es que yo tampoco le echo demasiado las culpas a él, porque este señor al final es una marioneta de no se sabe quién, ¿eh? Pero hombre, algo de culpa tiene, porque él sabe, creo yo, hasta cierto punto, pues que todo lo que nos está contando es mentira, o casi todo. Cuando dices en el libro, en la carátula d'aquel llibre que tenim a les mans, es diu, ara en parlarem, Planeta Encantado, de fet és el primer, però hi haurà 5 més, perquè són 6, amb un reportatge gràfic realment preciós, fet pel seu fill, que és un fotògrafo que t'ha acompanyat, que ja poden veure, hi ha unes imatges increïbles, eh? Un fotògrafo, el llibre està escrit, en fi, a mal estil, aquí se veia fotografies, per exemple, de Nazca, en el Perú. Uno de los enigmas que nadie ha conseguido explicarse, como tantos otros. O sí. Esas pistas que parecen pistas de aterrizaje de naves espaciales o de, como mínimo, artilugios voladores en una época en la que el ser humano evidentemente no volaba. Sí, yo tampoco tengo la respuesta, ¿eh? Nadie sabe realmente. Hay muchas teorías, muchas hipótesis, pero solamente cuando las ves realmente y las ves desde el aire, es el único procedimiento para verlas en su totalidad, te llevas las manos a la cabeza y no entiendes cómo se han hecho ni por qué ni eso. Afortunadamente, uno de los enigmas que están ahí, que merece la pena contemplarlo y que además... Miren aquí, eso es la silueta de un mono. Un mono, sí. ¿Dónde está esto? Eso está en Nazca, en el Valle del Ingenio, en el sur del Perú. Es una vista aérea, claramente. Sí, no se puede ver. Cuando uno camina por el suelo, por los guijarros del desierto de La Pampa, no ves la figura en su totalidad, porque tiene muchos de ellos tienen 100, 200 metros de envergadura, de longitud. Entonces, te tienes que elevar, tienes que subir en un avión, porque es una pampa, no hay prácticamente alturas, está muy lejos, y ahí es cuando descubres. Entonces, repito... La araña. La araña, hay muchas teorías. Los indios, los nativos de la zona, son los que cuentan una versión que nadie le cree, nadie dice. Ellos cuentan que sus antepasados conocieron a unos señores que se llamaban los viracochas, que proceden del este, que eran seres de paz, que venían con una gran cultura, y fueron los que diseñaron los primeros dibujos desde el aire. Y ya a raíz de ahí sus descendientes aprendieron desde el suelo, claro, lógicamente, a copiar. Pero el, tema, pero el tema es cómo se pueden diseñar dibujos desde el aire, si no volaban. Oficialmente no se volaba, pero yo tengo mis dudas, ¿no? La ciencia, yo creo que sabe muy poco, realmente, ¿no? No sabemos casi nada de lo que pasó hace miles, cientos de miles de años. Seguimos viendo imágenes aéreas, ¿no? Este es el perro. Bajo, el perro. Sí. És una de los... Tot és Perú en aquest cas, aquest llibre parteix del Perú, este. Sí. Los misterios que... I Pasqua. I Pasqua, exactamente. Los cinco que vendrán, imagino que darán la vuelta al mundo que tú has dado 100 veces, ¿no? Contigo. Sí, es una recopilación en imágenes también de Iván, de mi hijo Iván, de los temas que hemos desarrollado en Planeta Encantado en la serie de televisión y que abarca pues África, Europa, América del Norte, Estados Unidos, América Central, etcétera, ¿no? Todos los misterios, algunos de los misterios que hemos encontrado. Juanjo, y desde tu punto de vista, ¿la mano de Dios dónde está? Y me viene a la cabeza una frase muy famosa atribuida a Einstein, que un científico como él decía, al final siempre te encuentras con Dios, ¿no? Lo decía un científico como Einstein, ¿no? Que no es sospechoso de fanatismo ni de, en fin, de aceptar dogmas con facilidad, ¿no? Antes lo contrario. ¿Tú te has encontrado con Dios? Yo creo que lo llevo dentro. Hombre, sí, te lo encuentras. Yo lo veo en cada lugar. Mira, un copo de nieve, si uno lo mira con detenimiento, mejor incluso al microscopio, se da cuenta de que es la geometría perfecta. No hay ningún copo de nieve igual a otro. No me estoy refiriendo al que... Aquí ha muerto, aquí ha muerto, que también es una maravilla porque es algo... Él sí que no es igual a nadie, ni a ningún otro gorila. Pero yo he visto y lo veo todos los días a la imagen de Dios, la veo en la mirada de una persona, en la sonrisa de un niño, en un señor que está en la calle sin dinero pidiendo limosna, en la belleza de los árboles, en el agua, en los silencios. ¿Mm? Yo creo que está en todas partes, en cualquier sitio. I em sembla que Tomàs declara com un fan, utilitza aquesta paraula, de Jesucrist. I diu que Jesucrist mai va manifestar la intenció de fundar una església, que això és un invent humà. Yo creo que es un invento absoluto, y lo digo con todo respeto, ¿eh? No, que es una opinión personal, yo no sé si estaré equivocado, pero si uno profundiza un poco en el pensamiento y en la vida de Jesús de Nazaret, se da cuenta de que no podía hacer una cosa así, porque sería, primero, dejar fuera a millones y millones de personas que, por las circunstancias que sean, no están dentro de la Iglesia Católica. Y segundo, que el pensamiento de este hombre Dios, para mí, era un pensamiento muy respetuoso con todo el mundo. Por eso has dicho, a Dios gracias, no soy católico, ¿no? O algo así. Si alguien me preguntó si yo era católico y dije que a Dios gracias no, porque fui católico, me bautizaron, etcétera, etcétera, pero con el paso del tiempo me di cuenta de que no merece la pena estar en ninguna religión. ¿Sabes, Juanjo, si la Iglesia lee tus libros? llegan a la jerarquía eclesiástica? ¿Te llegan rumores? Yo sé hace muchos años que algunos sectores muy conservadores de la Iglesia Católica, si quieres lo digo... si tú quieres, no tengo ningún problema. Sí, el Opus Dei, tenían y tienen una comisión que llaman de lectura de los libros que van a salir al mercado o que están saliendo al mercado para saber si se venden o no se venden. Los míos no se vendían, lógicamente, en el mostrador. Pero el Opus Dei yo sé que lo vendía por debajo. Esto no quiere decir que toda la gente del Opus Dei sean así. Hay gente, como en todas partes, estupenda, buena, regular y malísima, como en todos los lados. ¿Pero dice que lo leían de a escondidas? Sí, se llama un comité o una comisión de lectura previa para saber si el libro era o no recomendable. Y los míos no eran recomendables, evidentemente. Claro. Diuen que qui els llegeix, els llibres de Juan José Benítez, i a més amb molt d'interès, és la reina d'Espanya, la reina Sofía. ¿Alguna vez has hablado con ella de este tema? ¿Alguna ocasión? Sí, he tenido la suerte y el privilegio de hablar con su majestad en diferentes oportunidades. Es una mujer que se preocupa absolutamente por todo y obviamente pues también por el tema de los enigmas y los misterios. Entre otras razones, porque me parece muy lógico, muy natural, es muy de la curiosidad humana, ¿no? Y bueno, pues he tenido la fortuna de hablar con ella y de comentarle, pues como estamos hablando ahora, de una serie de temas, de misterios. ¿Qué es lo peor que te han dicho, Juanjo? Pues no sé, me han dicho... No sé, visionario, sacrílego, no sé. Me han dicho de todo, menos bonito, me han dicho de todo. Lo último que sé que me han dicho indirectamente es, que no sé muy bien lo que quiere decir, es, lo mío es pornografía científica. Pornografía científica. No sé muy bien a qué se refiere, pero bueno, supongo que no es nada bueno. No. Bueno, habría que hacer un comentario de texto en profundidad, ¿no? Me han llamado loco. Pero tú no vas de científico. No, yo no soy... Es que, vamos, tú eres periodista, para empezar. Yo soy periodista profesional, o era periodista profesional, soy licenciado. Y en todo caso un curioso e inquieto irreductible. Sí, además lo que yo entiendo es que hay que saber qué es ser científico. Ser científico, yo conocí a un profesor que se llamaba Solz, que ya falleció, que era una eminencia, que decía, mira, ser científico significa ser curioso y luchar por descubrir algo, no por publicar ni tener un currículum, etcétera, etcétera. Eso es la ciencia de hoy, que eso es lo fácil. Lo difícil es ser Ramón y Cajal, ser un científico en el espíritu natural de la búsqueda, ¿no? Entonces, para empezar, ser científico es eso. Yo, desde ese punto de vista, sí soy un científico, por supuesto, ¿eh? Pero bueno, no voy por la vida como un científico porque la gente entiende otra cosa. ¿Qué civilización se supone que vivió en la Isla de Pascua, por cierto? Pues en la Isla de Pascua, el tema de los enigmas. En la Isla de Pascua, lo que se sabe es que llegó una emigración. Llegaron unos señores, unas gentes, probablemente de la zona de Nueva Zelanda, buscando un lugar, buscando una tierra, porque donde ellos vivían, seguramente, según dice la leyenda, se hundió. Entonces esto pudo ocurrir, no se sabe con seguridad, en el siglo IV, no se sabe con seguridad. Y eran humanos, eran terrestres. Lo que pasa es que las estatuas que construyeron, los famosos moáis, que hay como 1000 en la isla, nadie sabe realmente cómo los podían trasladar. Hay muchas teorías de rodillos, de maderas, de tal, de cual. Pero es que en esa isla nunca hubo madera. Desde hace 10 o 12 mil años hubo una erupción volcánica, se acabaron los bosques. Entonces, ¿cómo los trasladaban a 18 kilómetros un terreno tan accidentado? Los nativos tienen su versión, pero nadie le hace caso. ¿Cuál es la versión de los nativos? Los nativos dicen que ese pueblo que llegó de Nueva Zelanda o de esa zona de Nueva Zelanda tenían el poder del mana, que es un poder, una energía extraordinaria que conservaban los sacerdotes y los iniciados, que permitía que los objetos levitaran, se levantaran, y así podían trasladar las estatuas gigantescas. A mí me gusta soñar y me gusta que eso pudiera ser verdad, pero no lo sé. Claro, hay tantas cosas que no sabemos y tantas que no tienen explicación, ¿verdad? Pues hombre, la... ¿Y los extraterrestres existen? Sí. ¿Tú claro, crees? Por supuesto. No me cabe la menor duda. Es una de las pocas certezas que tengo. Una de las pocas seguridades. Llevo 31 años investigando el tema. Tengo tal cantidad de información, bueno, y antes que yo... Información que no acaba de llegar nunca al gran público, que siempre acaba en un archivo secreto. Hombre, los militares son los que más saben de esto. Pero tampoco les dejan que lo cuenten mucho. Ellos no lo quieren contar. es que vamos a hablar. Pueden pasar por locos, pueden pasar por... No. Si ellos sacan lo que tienen, si ellos informan a la televisión de lo que tienen, realmente no pasarán por locos, porque son pruebas físicas. ¿Y por qué no lo hacen entonces? Pues ¿para yo que creo no cunda el pánico? Hay, no, no es un problema de pánico, es un problema de interés. ¿De quién? De ellos. Es decir, entre otras razones, probablemente si se demuestra que hay civilizaciones más avanzadas que nosotros, que están aquí o que vienen, ellos ya no son el número uno. Los contribuyentes, los políticos, el pueblo les pueden decir, oiga, yo me estoy gastando mucho dinero en sus presupuestos armamentísticos y ahí hay unas civilizaciones que los pueden destrozar, que nos pueden destrozar, que no es el caso, creo. Entonces, es una situación para ellos muy delicada y entonces procuran que eso no exista. Ya saben que al final de les entrevistes toca la guitza, el moment en què posem a prova els nostres convidats i en algun cas també posem a prova els nostres redactors. Avui... Bien, ahí estamos escuchándolo a Juan José Benítez hablar de una variedad de temas, todos importantes, en cuanto a esto que vamos a recordar, no a festejar, sino a recordar dentro de 24 horas que fue el nacimiento de Jesús. Juan José Benítez también es tan transgresor como el doctor Fernández Jiménez del Oso con la tumba de Palenque, ¿no? Porque Juan José Benítez festeja el nacimiento de Jesús en el mes de agosto. En su documental que integra la serie Planeta Encantado, que se llama El mensaje enterrado, él hace una reflexión de todo tipo, inclusive con cuestiones meteorológicas, estableciendo que nunca Jesús pudo haber nacido en esa parte del mundo en el mes de diciembre. Pero en fin, cambiarlo ahora va a ser muy difícil, está instalado hace muchísimos años, quizás casi 2000. Seguiremos recordando a aquellos que llevamos a Jesús en el corazón de la mejor manera, porque nos dejó un hito en el desarrollo de la evolución humana muy importante. Nos transmitió una doctrina que lamentablemente hemos declamado hasta el cansancio, pero nunca ejercido. Y esto por vocación y responsabilidad de quienes se llaman sus sacerdotes. Por eso que Juan José Benítez dice, yo no soy católico, soy cristiano. Y yo tengo la misma posición. Aunque hay gente que se confunde con estas cuestiones, porque dice, ¿cómo se puede ser cristiano sin ser católico? Y es muy simple, es que el catolicismo no tiene nada que ver, o mejor dicho, el cristianismo no tuvo que ver nada con la creación del catolicismo. Así es simple, y está establecido con muchísimo detalle en los libros en que el señor Juan José Benítez se ha dedicado a establecer esta hipótesis muy bien fundamentada. De cualquier manera, puede ser una discusión importante en un futuro para establecer estas cuestiones que en definitiva, después de 2000 años, no debieran hacer cambiar nada, nada más que una parte cronológica de la historia. Bien, así se ha ido un programa más de Alternativas a Terrestre. El equipo que integra el CIO y Alternativas a Terrestre, en principio quiere agradecerles a ustedes muy, muy sinceramente el acompañamiento que lo están realizando noche a noche, en su gran mayoría. Desearles que pasen una muy buena noche buena y también una buena Navidad. Creo que la sociedad toda a nivel mundial se merece definitivamente conseguir ese estatus de felicidad que todos nos merecemos. Y una sugerencia. Cuando mañana brindemos en ese rito de las 12 de la noche o de las 0 hora, por un instante elevemos nuestro pensamiento aquellas personas, para aquellas personas de distintas partes del mundo que por su realidad social no tienen nada para festejar, ni siquiera la posibilidad de llevarse un alimento a su boca para recordar este evento. Yo desde que comenzamos este programa, allá en el año 1986, y recuerdo que en la FM Astral, para esta fecha se grababan, cada persona que tenía su programa de radio, grababa un mensaje de fin de año, un mensaje de Navidad. Y en lo personal, sistemáticamente, enviaba un mensaje para aquellas personas, muy sentido, pero muy sentido, para aquellas personas que están solas, porque la realidad de su vida así lo ha indicado, para las personas que están en los hospitales, sufriendo dolencias, para aquellas personas que están en los presidios, en las cárceles, que por haber equivocado el camino también recibirán quizás ese momento en la soledad de su celda. Para todos ellos, elevemos nuestros mejores y sinceros deseos de que tengan de futuro una vida mejor. Nada más, gracias, infinitas gracias, que Dios los bendiga y será hasta el próximo lunes a partir de las 23 horas en Argentina y de las 9 de la noche PM, de las 9 PM en mi querida Colombia. Tengan ustedes buenas noches y será hasta entonces. Entristece la mar, marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza, mira la estrella pasar. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, que el niño está por llegar. Caminante sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Ven, soldado, vuelve ya para curar tus heridas, para prestarte la paz. Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero,

quien me pasó, como ángeles de Dios, el niño latino. Por el camino, quien me pasó, como ángeles de Dios, que Jesús nació. Vamos conmigo, con ellos iremos, no sé si podremos llegar a Belén. Vamos con ellos iremos, no sé si podremos llegar a Belén. Por el camino, quien me pasó, como ángeles de Dios, el niño nacido. Por el camino, vienen los pastores, un ángel de Dios, que Jesús nació. Tres reyes magos de lejos vinieron, con la estrella vieron el cielo caer. Tres reyes magos de lejos vinieron, adorar al niño que nació en Belén. Amigos venir, amigos pasar, vamos todos a cantar. Por el niño Dios, por un niño pan, por todos los que no están. Amigos venir, amigos pasar, vamos todos a cantar. Por el niño Dios, por un niño pan, por todos los que no están. Yeah.